Con los hijos de Odín arrancamos este espacio para los cómics en la tarde contigo. Y es que dice Enrique Torres, nuestro colaborador en Twitter, que los vikingos están de moda, lo cual nos viene muy bien para el cómic del que vamos a hablar hoy con Miguel Gómez Gol, presidente de Extreveo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Fran Aguilera. Muy buenas tardes. Ay, buenas tardes. Bienvenidos, chicos. Vamos a hablar de vikingos en la tarde contigo. Contadme. Vamos a hablar de vikingos, pero con la paradoja, la ironía extraña de que el autor es japonés de la obra de la que vamos a hablar hoy. Esto en el mundo de los cómics ya a mí no me parece tan raro, fíjate. Ya no, ¿no? Los japoneses traspasan todos los horizontes. Traspasan todas las fronteras ya, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues es un manga, porque como estamos hablando de cómic japonés, hecho por japoneses, pues ellos allí le llaman manga, que se titula Vinland Saga, la saga de Vinland. Para el que no lo sepa, hay que aclarar que Vinland era el nombre que le daban los pueblos nórdicos, estos, los daneses y vikingos en general, a América. Siempre se dice que, bueno, se suele decir que antes que Colón llegaron los vikingos a América, allí por el norte, ¿no?, por Canadá y o a Groenlandia incluso, y a esa tierra ellos la llamaron Vinland. Entonces esto es una saga, realmente, porque lo es, porque lo lleva ya 14 o 15 tomos ya publicados aquí en España. El 16 ha salido ya, ¿no? El 16 va a salir, sí. Va a salir, ¿no? Yo hasta no me quedaba ya media, pero bueno, sí, yo estoy viendo que hay un 16 por ahí. Ahora hay un 16. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde has llegado? Solo he sido capaz de leerme tres tomos. Tres tomos. Bueno, pues con ese solo he sido capaz, puede ser que Fran le ponga pegas al manga en cuestión. Para mí es un manga excelente. Este es un hombre joven que nació en el 76, Makoto Yukimura. Y a mí este manga me lo recomendó Pedro Camello, que es dibujante también extremeño con el que colaboro en otros trabajos de Cruz Negra y tal. Y una de las cosas que más le sorprendía a Pedro, como gran especialista en documentación histórica, era que el manga, a pesar de ser vikingo y estar hecho por un japonés, está escalofriantemente bien documentado. Es algo realmente increíble, ¿no? Todas las cotas de malla, todo, las casas, todo es de documentación perfecta, casi superando a los cómics franceses estos que vemos, que son los que se dedican principalmente al cómic histórico aquí en Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, podría hablar mucho más, pero tengo curiosidad por saber qué le ha parecido a Fran. Claro, vale. Recuerden que es que Gol le hace la recomendación a Fran y, bueno, bueno luego no. Nos tiene que contar qué es lo que le ha parecido. A veces es al revés, pero bueno, sí. En este caso ha tocado hoy así. Sí, en este caso es así, sí. ¿Y qué te ha parecido, Fran? Bueno, pues yo, habiéndome leído solamente tres tomos y medio, voy a decir que es un poco caótico y que el autor todavía no sabe por dónde orientar la obra. Yo sé que, a ver, claro, no voy a decir que me guste, no me guste, si está bien o mal, porque eso es imposible con lo poco que llevo leído, porque es un manga, y un manga a tres tomos es como leerte la introducción. De hecho, al principio solamente te hablan del origen del personaje y de su infancia y de cómo llega a ser psicológicamente como es, ¿no? Entonces no hay... sí que veo ya cómo, por dónde van los tiros, y bueno, si la saga se llama Vinland Saga y está documentado, como decía Gol, más que por las ropas y los edificios y esto, está basado en las leyendas nórdicas que realmente, bueno, también están basadas en hechos reales, ¿no? Que fue que los vikingos llegaron a no, este no llegaron, no, a Inglaterra, no, yo me refería más por lo que se llama Vinland Saga. Sí, al norte del continente americano, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a esa zona más helada. Creo que esto terminará llevándole al personaje en el tomo 135. ¡Hala! ¿En serio? Claro, pero si eso no hay cuerpo que lo aguante. Fíjate que lleva desde el 2005 publicándolo, o sea que ya ha llovido, ¿no? Son 16 tomos, pues echa cuenta, a 200 y pico páginas, casi 300 por número, pues son más de 3.000 páginas, o casi, ¿no? Me los imaginaba más escasitos los tomos, 200 y pico páginas. O sea que como son más pequeños y las viñetas son más grandes, pues, y además el manga es mucho más de acción, hay mucha línea cinética y mucha batalla, pues se lee bastante rápido. Sí, pero es un tocho, vamos, el 15 de muñeca te lo puedes hacer, ¿eh? No, es pequeñito. Los mangas son pequeñitos. Cuando son como la mitad de un álbum igual, sí. Europeo. Vale, vale. Claro, yo es que aquí estoy viendo la portada, por ejemplo, del número 14, pero claro, podría ser un Dina 4 perfectamente. La mitad. Muy bien. Pequeños. Y esto que lo suele preguntar Da Silva, tío, ¿para qué público va dirigido? Estamos hablando de un cómic de aventuras. ¿Sabes? O sea, de alguien que, pues yo qué sé, la gente que disfruta viendo las películas de Indiana Jones o La Guerra de las Galaxias, así, pues ese sería el público, creo yo, que podría disfrutar con esta historia. Juego de Tronos. Claro, o la propia serie de vikingos, claro. Claro, sí, exactamente, el mismo público. Es cierto que la historia está esta paradoja, puede parecer que se desarrolla lentamente, porque estamos en el tomo 16 y todavía no han llegado a Vinland, o sea que igual Fran tiene razón, acaban llegando en el tomo 140, pero el ritmo, sin embargo, es trepidante. O sea, yo creo que a mí me fascinó mucho porque me pareció una mezcla, una fusión entre lo que sería un cómic histórico de aventuras europeo, francés, o sea, o franco-belga, y un manga, ¿no? Un manga en el sentido de la perfecta documentación. Claro, luego tiene las servidumbres del manga. Hay un personaje joven, Thorfinn, que como todos los buenos personajes, pues no es monolítico, va cambiando. Tú conoces su origen en un principio, cuáles son las circunstancias que le han llevado a ser quien es, pero luego, claro, Fran no le ha dado tiempo a verlo en tres tomos y medio. ya llegará. Sí, viendo alguna portada, he visto que tiene un hijo en el tomo 16. No tiene un hijo. Ah, bueno. Pero, bueno, este Thorfinn, el motor de su existencia, su objetivo es vengar a su padre, ¿no? ¿Qué es Thor? ¿El Thor, famoso Thor, conocido por todos, o no? No tiene nada es que ver. Es Thor, pero no es el Thor que todos conocemos, el del martillo, ¿no? No, porque Thor es el que todos conocemos, bueno, del Marvel, está inspirado en la deidad esta nórdica, ¿no? Asgard. Pero aquí es que imagino que aquí, de la misma manera que aquí hay mucha gente que se llama Jesús, pues supongo que allí en Dinamarca y por ahí habrá gente que se llama Thor también. Sí, bueno, de hecho los hay, ¿no? Sí. Y el padre de este hombre, de este chaval, Thorfinn, es un guerrero, bueno, el perfil típico del guerrero imbatible que se ha retirado a Islandia, está viviendo en Islandia con su familia, y por una serie de circunstancias tiene que volver al combate y es asesinado por otro guerrero, Askeladd, creo que se llama. Entonces el chaval se alista en la misma tropa de Askeladd para vengar a su padre. El Askeladd le coge confiado porque, según la ley vikinga, el niño solo lo va a intentar matar en duelo cara a cara, no lo va jamás a intentar matar por la espalda, ¿no? Y claro, ahí ese es el objetivo de este personaje, y le ocurren un montón de cosas hasta que en un momento dado, pues el Askeladd este muere, no a sus manos, y el chaval se queda sin objetivo en la vida y entra en una crisis absoluta, y en fin, ahí empieza de nuevo, le venden como esclavo y empieza otra trama totalmente distinta. Ahí no ha llegado, no. Luego ellos, históricamente, como decía Fran, se vincula mucho a la historia de Inglaterra y a un rey de nombre muy gracioso para nosotros, Canuto. Y resulta que hubo un San Canuto, yo no lo sabía. Canut, por lo visto, se dice en inglés. Pero este Canuto de la historia es el padre o el abuelo de San Canuto, que es un rey de Dinamarca, danés, que logró reunir bajo su mando Dinamarca e Inglaterra. Estamos a principios del siglo XII, una cosa así. Entonces, realmente el ritmo es trepidante, o sea, yo, aunque son 3.000 páginas que estamos diciendo, yo me he leído los tomos estos, pues casi me los bebo, como cualquier buen narrador de estos de manga japonés. Está muy bien narrado. Luego el dibujo no tiene, aunque tiene ese recuerdo de los ojos grandes de los mangas, ¿no? De estos personajes siempre con ojos gigantescos, no es tan así. Ahí queda muy preciosista, además, tiene mucho detalle, ¿eh? Y los fondos muy bien acabados. Sí, los fondos súper currados, e insisto, lo de la ambientación, que para algunos más frikis como yo mismo nos parece importante, está súper cuidada, no solo a nivel de escenarios y equipamiento, sino también históricamente, ¿no? De cómo vivían, lo que hacían, como, por ejemplo, hay toda una parte de cómo una granja va cogiéndole terreno al bosque para cultivar, y todo eso está muy bien explicado, ¿no? Muy bien desarrollado. O sea, a mí me parece realmente, me sorprendió mucho, me lo recomendó Pedro y me sorprendió muy gratamente porque me parece un cómic muy entretenido y apto para este público que hemos dicho antes, ¿no? Yokimura era, bueno, yo lo conozco, fíjate, yo sí me he leído la obra anterior, que se llama Planetes. Ay, ¿qué tal es esa? Yo no la conozco. Es muy buena. Yo, por ejemplo, cuando me dijiste que me leyera esto, no sabía quién era, pero cuando vi el dibujo dije, ostras, este hombre me suena. Y son solamente 4 tomos, está editado por Panini, y es en el futuro justamente, y se trata de la contaminación que han ido dejando las naves alrededor de la Tierra, y estos planetas se dedican a... es una especie de grupo que limpia la chatarra espacial. Está muy bien, eso, o sea, son solo 4 tomos, pero está fantásticamente dibujada, claro, como este hombre, o sea, que merece la pena, y está muy poco... Yo no había ido a hablar del planeta, sí. El caso es que el hombre este, con todo lo joven que es, a mí me parece que hace un trabajo muy, muy solvente, sí. Tanto a nivel gráfico como guionista, realmente. Sé que eso es, no, lo hemos hablado más muchas veces en el programa, ¿no? Lo que yo llamo autor completo, que normalmente siempre son equipos de guionista y dibujante, y en este caso, hombre, él tendrá sus ayudantes para esos fondos tan currados, como dice Fran, pero el autor, el mangaka, sí es él, ¿no? Y yo creo que lo hace con sobresaliente. Y se le ve que es friki, debe ser friki de estas leyendas nórdicas, porque claro, la documentación... Y ambicioso, ¿no? Porque daros cuenta que crear una serie que tiene previsto que tenga tantísimos tomos, pues... Bueno, eso me lo inventabais. Si no sabemos cuándo, cuando se deje de vender, seguramente lo cierre. Claro, bueno, puede ir recortando la historia a medida que le vaya conviniendo, ¿no? Eso sí, eso muchas veces pasa, ¿no? Se ven muchas historias, incluso en el cine también, cómo los finales están precipitados, porque el autor tenía otra idea de desarrollo dramático y luego por circunstancias, por venta o por metraje, por lo que sea, se ve obligado a acotar. Lo cierto es que este hombre, sus protagonistas han manifestado la intención de ir a Vinland, pero todavía ni siquiera han salido hacia allá y ya, como vimos, estamos en el tomo 16, o sea, 3.000 páginas. Pero... esto no quiere decir que todo lo que hemos leído hasta ahora es como un preámbulo o simplemente un planteamiento que va... No, tiene mucha enjundia en sí mismo, ¿no? Exactamente. Exacto. Sí, oye, sí, pues sí. Cada uno de estos tomos se puede comprar en Planeta de Libros por 12,95€. Y bueno, pues como dicen Gol y Fran, son 16 tomos los que hay publicados por el momento. Chicos, bueno, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Gol, Fran, hasta la semana que viene. Les dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos en Canal Extremadura Radio. Volvemos mañana a partir de las 4.